una historia entre miles. Con 19 meses de edad, Lourdes Núñez sufre una enfermedad cerebral que la deja ciega y sorda. Con el paso de los años, se fue volviendo irritable y triste. Sus padres decidieron enviarla a una institutriz. Allí conoció a Agustina, también con problemas de visión. Lourdes se sintió comprendida y acompañada con Agustina. Con su ayuda, decidió esforzarse en aprender y superar la barrera del lenguaje, dedicando a ello el resto de su vida. A pesar de ser sorda y ciega, ingresó en la universidad, se graduó en inglés, francés y alemán, convirtiéndose además en una famosa conferenciante internacional. A día de hoy, Lourdes sigue representando el triunfo y superación de una persona que eligió hacer de su vida una inspiración para la humanidad.